¿Ya regresamos? No sé si ya regresamos. ¿En qué nos quedamos? En que valiste mal. En que en el reculeo. ¿Y la canción? Ya está de fondo. Sí, pero ¿en qué nos quedamos? En eso del reculeo. ¿En el reculeo? Ok. Entonces de ahí pasamos al cuarto acto, que es el llanto de la madre. Ya que, digo, no importa lo que haya hecho el hijo, la madre tiene que llorar. O sea, no hay de otra. Esta parte está representada por Brian May, quien hace llorar la guitarra. Ese solo de guitarra, el que no sienta que le llega el alma es porque no tiene... ¡Tiene un pinche corazón de piedra, cabrón! O sea, ya no tienes alma si esa guitarra no te hace sentir algo. Hace llorar la guitarra en el solo cuando su sonido comienza a incrementar con intensidad. O sea, es la transición de ese lamento tan profundo mientras estamos pues pasando al más allá. Llegamos entonces al quinto acto. Este es uno de los más intensos. Es la pelea entre ángeles y demonios por el alma del protagonista. Tuya mía, te la presto, pásala. Este quinto acto inicia con el cambio de música. Lo primero que dice es I see a little silhouette of a man. Ahí es la forma en la que describe. Está comenzando a ver el plano astral viendo su alma. Y hay demonios que lo asustan. Esto es por la frase que dice Thunderbolt and lightning very very frightening me. Los demonios son representados en muchas obras y películas como rayos, como relámpagos, debido a que cuando cayeron del cielo o cuando caen del cielo es similar a como caen los rayos. Cuando Diosito aventó a Lucifer a la tierra, del cielo a la tierra, pues, no le dijo ponte paracaídas, ahí vas para abajo, ¿verdad? Pero dicen que cuando cayó se escuchó un ruido tan fuerte que parecía un trueno, ¿no? En el libro, por tantos conocido, en Lucas 10:18, Jesucristo dijo ver al diablo cayendo como un rayo del cielo. En muchas obras así es como se interpreta. No les recomiendo que busquen diablos para verlos caer, porque pues, entonces se meten en pedos. Pero sí, no lo hagan. Sí, son terroríficos, son terroríficos porque son algo demasiado intenso para un alma. Entonces, la canción por eso empieza a hablar en ese tono. Y se encuentra pues rodeado de esta situación confusa, intensa, con muchas voces, con mucha fuerza. También interviene la madre, quien pide por él, por el chico, diciendo que es solo un chico pobre proveniente de una familia que es igual de pobre y que eso lo llevó a hacer el pacto. La frase tal cual dice, he's just a poor boy from a poor family, y suplica que lo salven de ser llevado por los demonios. Spare him his life from this monstrosity. O sea, perdónenlo, denle chance. ¿A qué madre no intenta salvar a su hijo de sus propias pendejadas? Sí. Pero pues ahí tienes a todas las mamás enfrente de la cárcel rogándole a los polis. Exacto, o sea, no hay forma. Es los diablos, los demonios están reclamando el alma que acaba de llegar. La madre está lamentándose y diciendo no se lo lleven. Y llega llegan los ángeles a pelear por su alma, diciéndole a los demonios Bismillah, que significa en el nombre de Dios, y dicen Bismillah, let him go, déjenlo ir. O sea, esta parte es una ópera y se escuchan las voces contrapuestas. Por un lado están los demonios diciendo Es la pelea de es mío, tuyo, te la presto, dámelo, revuélvelo. Will not let you go, no, o sea, no te vamos a dejar ir. La mamá por otro lado diciendo perdónenlo, y los ángeles diciendo Bismillah, let him go. O sea, y todos echando su desmadre. Es un verdadero caos, una verdadera lucha, porque pues finalmente, crean o no en Dios y en los ángeles, pues un alma siempre vale la pena salvar. El esfuerzo. Los demonios se niegan, dicen que no lo dejarán ir, y bueno, viene toda esta discusión. Ahí viene una parte muy interesante, porque dice, entonces al verse en medio de semejante tropel, de todo este desmadre, le dice a su madre que deje de pedir por él, porque igual el diablo, el Zebub, que es uno de los tantos nombres de Satanás, le ha puesto a un demonio a su lado para llevárselo. Le dice, mamá mía, let me go, Beelzebub has a devil put aside for me. O sea, espérate, sí, qué chido que me estás queriendo salvar, pero Satanás ya puso a un demonio aquí a mi lado. O sea, yo no tengo salvación. Que me salves. Ahórrate la bronca, porque te puede ir mal también a ti, ¿no? Y creo que es un acto sensato el decir, pues yo me metí en esto, pues ya ni modo. En esa parte de la rola hay otro cambio en el tono, y entonces es el sexto acto, que es la aparición del diablo. Aparece el diablo reclamando y diciendo, aquí la pues es de Satanás, o sea, es cuando entra el rock. Es un rock muy pesado. Es un cambio de, venimos de una ópera que termina casi en confusión, en esta lucha entre ángeles y demonios, y de repente un parteaguas es el rock, el cual se para y anuncia al mismísimo Satanás haciendo su reclamo, y un reclamo muy válido, porque él tiene un contrato. Le dice, ¿acaso crees que puedes burlarte de mí? So you think you can stone me and spit in my eye? ¿Crees que puedes recurrir a mí para luego abandonarme? So you think you can love me and leave me to die? Y es no solamente el cambio en el sentido de la música, la voz también es mucho más estridente. Es de, espérate, o sea, de hecho es si han visto otras escenas donde el diablo o algún acólito del diablo pelea por un alma, normalmente se manifiesta con música muy muy estridente. En la película de Crossroads, en la película de Tenacious D, pues ese es el estilo. Y además en Tenacious D el demonio dice, no manchen, yo por contrato tengo prohibido negarme a un desafío de rock, porque es lo mío. Además, el rock era considerado satánico. Exactamente, como todo lo que no entendemos. Entonces, ve que sus demonios están perdiendo contra los ángeles que luchan por el alma del hombre, porque como les digo, toda alma vale la pena el esfuerzo, y opta por huir del hogar. La última frase que dice en esta canción, en este tono, dice, just gotta get right out of here. O sea, me tengo que pelar, porque pues se ven duros los angelitos. Viene el séptimo acto, cambia nuevamente la tonalidad. Es el cierre. Aquí es donde anuncia que la canción es una confesión. Ya no le importa que la gente lo vea y lo sepa. Nothing really matters. Anyone can see. Y recupera su alma. Porque volvemos a escuchar ese coro en el fondo que dice, anyway the wind blows. Al final de esta frase, en esta línea, escuchamos un gong, que es un instrumento utilizado en monasterios para sanar cualquier persona y eliminar espíritus malignos. Se utiliza en ceremonias muy importantes. Y así es como cierra. Es la forma más directa de limpiar tu alma. Exacto. Entonces, sí. Sí, sobre todo por el tamaño de un gong. El tocarlo, el escucharlo, es algo que te sacude hasta el tuétano. Entonces, sí, es una forma de purificarte. Aquí, pues, la interpretación que muchos quisieran tomar es que tal vez Freddie Mercury, lo que intenta decir es que al final logra burlar al diablo y preserva su alma. O tal vez no, porque finalmente por algo se fue tan rápido. Eso es algo que no podemos saber, pero lo que sí sabemos es lo épico y lo grande que es y que fue Freddie Mercury y Queen. Y todo esto es una rola de 5, casi 6 minutos. Pero que a todas luces componerla, escribirla, sentirla, vivirla, interpretarla, pero es que es un esfuerzo. Es una rola bastante épica. La mayoría de las personas que estamos ahorita en edad como de hacer decisiones, 18 para arriba, pongámoslo así, han demostrado en distintos conciertos, en distintos lugares, que incluso está la canción como de lo más suave, casi ni se escucha, y la gente le empieza a cantar. Hay un concierto, creo que es de Coldplay, y la canción se escucha como la música que te ponen normalmente para que esperes a que llegue el artista, y ellos le empiezan a cantar, toda la gente de ahí empieza a cantarla, y hacen las voces, y se dividen, y todo esto sin... O sea, sin ponerse de acuerdo ni nada. Todos saben la letra, todos saben quién es Freddie Mercury, todos saben qué onda con esta canción. Y es algo que ha traspasado bastantes barreras. Sí, sobre todo porque habemos muchos quienes han escuchado esta rola desde hace muchos años, y aún antes de profundizar y de sumergirte a investigar qué es rapsodia, qué es bohemia, desmenuzar frase por frase qué estilo es, los cambios de tonos, antes de todo eso, con solo escucharla ya percibías mucho de lo que hoy esta reflexión manda. O sea, muchas cosas te hacen sentido porque dices, sí, así se siente. Sí, con escucharlo, únicamente con escucharlo, ya percibías ese fondo de esta composición. Y eso no es algo casual, eso no se da por accidente, eso se da porque le chambeaste, porque lo pensaste, porque así más o menos querías que quedara. Y eso es lo que la mayor parte de las veces se reconoce, se agradece. Y a veces en temporadas como en las que estamos, pues se extraña. No hay música. Se extraña porque pareciera que hay muy pocas ganas de hacer esfuerzos de este tamaño. Gibson, la compañía creadora de la música, que le da sentido a todo lo que acabamos de decir, los creadores de las guitarras eléctricas están padeciendo su propia extinción. Porque hoy en día ya no es chido aprender a tocar guitarra eléctrica, porque hay muchos que piensan que el autotune es la vía para hacer música, que conjuntar dos frases como lo hizo un viejito con una matriz muy simple de tú nada más utilizas 5 palabras, mami, muévete, bote y 3 o 4 pendejadas y el autotune y tienes una rola. Desafortunadamente, si eso prolifera, si extinguimos a los músicos, porque de verdad, seamos honestos, la mayoría de los músicos de ahorita, que la mayoría son reggaetoneros, no saben tocar guitarra, no son compositores, a duras penas pasaron niveles de escolaridad, y están mal. O sea, son gente que es inculta, son gente que si se quedan sin, o sea, si vender discos, ahora sí, sin decir sus tres pendejadas y su ritmito pegajoso, la verdad es que no tienen nada en la vida. O sea, y cuando antes nuestros artistas eran, tenían su licenciatura, tenían su dialecto bien establecido y hacían magia con la música, sabían componer, sabían escribir, sabían tocar instrumentos, no solamente una guitarra, también el piano, también otro tipo de cosas. Pero además es el interés por hacer las cosas. Todos los que estamos aquí porque nos interesa el anime. El anime no nos llega porque lo vendan en la farmacia de enfrente. A todos nos costó, nos ha costado el enterarnos un poquito más allá de lo que nos ofrece o lo que nos ofreció Cartoon Network o la barra de caricaturas del 5 o el 7. O sea, quisimos ir un pedacito más allá y de pronto descubrimos que las monitas chinas no eran monitas chinas. Es anime, es hentai, es yaoi, es yuri. Queremos aprender japonés, queremos poder decir algo más que konnichiwa. Eso es lo que no podemos perder. Eso es lo que no podemos dejar. El querer tener todo a la mano, diría mi madre, peladito y en la boca, el remedio y el trapito, o sea... Sus frases me suenan más guarrezas que otra cosa. Pero bueno, por las mías vamos a escuchar Bohemian Rhapsody. Y si hicieron su tarea, van a entender la canción. Sin su tarea de escuchar, digo. Van a entender la canción. Si no la entienden, pues ya su pedo. Y serán uno más del montón. Vamos con Bohemian Rhapsody de Queen. Fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun. Mama, ooh, wind blows.

たは日ごとに女になってく」 Muchas palomitas. Sí, oye, no creo que sea buena idea comer tantas palomitas a estas horas de la madrugada. Bueno, el tema que seguía, que vamos a hacerlo un poquito, no tan largo, pero sí vamos a abarcar un poquito más de las 12, porque si no, no nos da chance. La moda godín. Yo soy nueva en esto de los godines, ya saben. Pero eso sí me ha costado mucho trabajo. Hoy salí, estuve de tour, viendo unas cosas, unos asuntos personales por ahí. Y me surgió la duda porque, primeramente, yo iba vestida, llegué a mi casa, me cambié, me puse un pantalón, me escribí una playera común y salvaje, mis botitas, y me fui a la calle, ¿no? Y llegué a la zona como godín, ya más lejos de mi casa. Pues básicamente estamos hablando de la moda común. Que... Pero es que me empezaron a ver feo. Pues lo que pasa es que pasa esto. En una ciudad como la Ciudad de México y muchas otras capitales, si lo quieres ver así, pues está el típico trabajo de oficina. Y por alguna extraña razón todavía tenemos ese concepto de que, pues, el oficinista hombre va de traje, la oficinista mujer lleva tacones y va muy arreglada. Aunque la mayoría de las veces son personas que no tienen ningún contacto con personas externas a su área de trabajo. Es decir, están en contacto con dos o tres colegas que se ven todos los días. No es como que estén atendiendo clientes o visitando otras empresas o algo como para que la imagen juegue un papel como el que pareciera que juega. Pero eso tiene otro tema, y es que pues los sueldos tampoco te dan como para que llegues en Uber o con unos cuatro esclavos cargándote para que no se te arrugue el saco, la falda, los tacones, no te los acabes en las calles preciosamente pavimentadas. O sea, ahí existen incongruencias. Y no es algo nada más de México o de Colombia. Eso tuvo también mucho auge, por ejemplo, en Nueva York hace muchos años. En Tokio, porque te tienes que desplazar, y la verdad, aventarte el andén a una hora pico para tomar un tren, metrobús, el mismo metro, el suburbano, tener que correr como idiota porque se te hace tarde para llegar a la oficina, con tacones, con zapatos formales, con cosas que normalmente las suelas son más lisas que la calva del Pablito, pues no es onda. Entonces tienes que ajustarte lo que te pones y tener una versión adecuada para esos trayectos, pero que tampoco te signifique un cambio masivo al momento de llegar a la oficina y no perder el estilo. Entonces, esa moda de tránsito, pues tiene su etiqueta, tiene sus características. Y una de ellas es que todos se vean pinches pero parejos. Y entonces cuando llega una mamacita sexy a esperar el metrobús en medio del andén, viéndose fresca como una lechuga porque no lleva todo el día encerrada en una oficina. Oye, muriendo, ¿qué lleva? Hasta el hastío. No, llevaba la mitad del día. Exacto, ya te habías cambiado, ya te habías puesto otra ropa fresca, quitándote las pulgas del escritorio. Pues obviamente eso es destacar, y acordémonos que siempre destacar genera reacciones, porque es más cómodo para el ojo ver un mismo patrón constante que de pronto un pelillo por ahí que se acomoda en un sentido diferente, y entonces automáticamente se vuelve el foco de atención. Y eso fue lo que pasó. O sea, es mi culpa que todos tengan una vida tan deprimente que no la sepan disfrutar, ni que aunque son godines. eso sí lo ves desde la perspectiva de que el universo gira en torno a ti, pero no. Porque, no, a ver. Las personas están cómodas y les gusta estar cómodas. Okay, sí, y cuando alguien rompe esa comodidad viéndose mejor, es, ¿por qué chingados no soy yo así? No, no, espera. O sea, esa parte la entiendo. Ok, sí, comodidad porque pues sí tienes que correr, chingarle, apretujarte y lo demás. Pero, ¿por qué, por ejemplo? No, es que no estás entendiendo precisamente. La comodidad no es los zapatos cómodos. La comodidad para el ojo es ver que todos hacemos lo mismo. Todos nos acomodamos unos zapatos de goma para caminar aquí, porque todos tenemos flojera o insuficiencia para vernos mejor que eso. Y cuando alguien rompe esa monotonía, es así como que de, maldita sea, yo podría hacer lo mismo, pero no lo hice porque soy feliz siendo masa. Y entonces te empiezas a cuestionar. Ok. Eso, ok. Más o menos. Y entonces, ¿por qué me ven ojete cuando me compro un pinche panecito de la doña que vende panecitos en canasta? Pues porque la hora de la torta de tamal ya pasó. Todavía no es la hora del cafecito con el pan de la señora que vende café con pan. Todo lo que es cosas que se me antojan, pero que yo no estoy haciendo porque la mayoría estamos haciendo otra cosa, resaltan. Pero era la hora de la salida. Sí, resaltan. Y no es que nos molesten, es que se nos antojaría hacer lo mismo y no se nos había ocurrido hasta que lo vemos en las barbas del vecino de enfrente. Y bueno, eso en las mujeres se traduce, en la mayoría de las mujeres se traduce en una mirada matona. Sí, fue una mirada matona de maldita, tú estás tragando y fue feo. Hasta la señora me dijo, ay, que te sepa rico, mija, porque sí me vieron bien, o sea, la señora se dio cuenta. Bueno, entre amigos o gañapos, la reacción sería, ay, se te cayó. Bueno, por cierto, saludos a Paco porque lo saludé mientras estábamos hablando lo de Bohemian Rhapsody. Entonces, aunque tú dices que el mundo no gira alrededor de mí. Pues no, lamentablemente no es así. Quedamos en el acuerdo en que sí me tienen envidia cuando hago ese tipo de cosas. ¿De llevar un pan? Pues sí. Pues de llevar un pan, de vestirme diferente, de... ¿Tú no lo harías? No, yo iba cantando. No, por eso. Pero cuando ves a alguien... Cuando me tocaba... haciendo algo que a ti se te antojaría estar haciendo en ese momento, dices, maldita sea, ¿por qué no lo estoy haciendo? Por la razón que sea, porque no puedes o porque no se te ocurrió. Es una reacción natural. Decir, ah, es verdad, yo podría estar haciendo lo mismo, lo voy a hacer. No voy a pensar, no estoy tan de acuerdo. Si tienes mucho calor y se te antoja acostarte en un camastro y tomarte una chela. No, si yo tengo calor, se me antoja desvestirme, no acostarme. Bueno, por eso. Y no lo haces porque tu entorno te lo limita, no porque nunca se te haya ocurrido, sino porque dices, no, ¿cómo lo voy a hacer? Pero si ves a alguien que sin ningún problema en mitad de la calle tiene el suficiente calor para desnudarse y caminar con seguridad y que le importa un rábano el mundo, no tienes alma si eso no provoca un dejo de envidia en ti. Voy a pensar un rato. Es condición humana. Condición humana en mis huevos. En fin, nadie opinó porque además nada más somos 7 radioescuchas. ¡Wow! Yo pensaría en 6 porque nos autoescuchamos. Ah, sí, porque tengo que estar escuchando que no nos suicidemos, ¿verdad? Exacto. Ok. Y pues bueno, como nadie opina y como ya es bien tarde y la verdad es que esta semana hemos dormido bien poquito. Because así nos las gastamos. Because el martes a las... No, el lunes a las 3, el martes a las 2. Ayer a las 2 y hoy con suerte llegaremos a la 1. El problema es levantarse a las 6. Bueno, pues, oye, ¿a dónde vas? Te tienes que despedir. Esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma Chaven. ¿Y lo que queda de mi voz? Y pues ya. Vámonos a dormir, a hacer la meme y a cenar. Los... Ah, bueno, sí, primero cenan y luego hacen la meme. ¿Ok? No al revés, porque entonces pueden ocurrir accidentes. ¡Bye! ¡Cuídense! ¡Pórtense bien!